criticando. Lo que no le gusta trabajar, el que no tiene mujer ni hijo que mantener, por eso a mí me critican los que no tienen que hacer. Pero que oye cómo me están criticando, lo que no le gusta trabajar, el que no tiene mujer ni hijo que mantener, por eso a mí me critican lo que no tienen que hacer. Muchacho barrigón, no puede caminar si no toma chocolate y no come pan. Muchacho barrigón, no puede caminar si no toma chocolate y no come pan. Muchacho barrigón, no puede caminar si no toma chocolate. Chocolate y no come pan. Chocolate, chocolate y pan, pan y nada más. Muchacho barrigón, no puede caminar si toma chocolate y no come pan. Chocolate pa' ti, chocolate pa' mí, pan para los dos, pan, pan, pan, pan. Chacho barrigón, no puede caminar si no toma chocolate y no come pan. Si no toma chocolate.